Escuadrón en marcha. Si yo fuera presidente, si yo fuera un presidente, existieran policías, no hubieran fuerzas armadas, los muchachos vacilaran en casa como hace días. Si yo fuera presidente, si yo fuera un presidente, se acabaría la milicia, el impuesto bajaría y este dinero se usara para el bien de la comunidad. Presidente, la rumba se acabaría. Oh pueblo, si yo fuera presidente,